paseo. He comprado dos pasajes para la isla del deseo. Puerto Rico, yo voy un paseíto, te quiero dar, apúrate que nos vamos.